have a smoke. It ain't no good. It ain't no good. You're in that mood. But I can understand. I can help you to your promised land. I'm your helping man, your midnight man. No need to be there. You got the number, you got the phone, anytime, any day, and I'll be on my way. I'm at your window, I'm at your door, I'm on the ceiling, I'm on the floor, I'm coming. Esencia Retro 80. Conducción. Surprise! Néstor Soto. Hola, hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy viernes, nos volvemos a reencontrar, viernes 14 de agosto. Muy buenas noches para todos. A partir de ahora vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche. Esto es Esencia Retro 80. Así que bueno, bienvenidos a todos nuestros amigas, amigos, para intentar disfrutar durante estas dos horas lo mejor que creemos para la época, para esta década dorada. Así que bueno, están todos invitados hasta la medianoche, ¿eh? Ahí arrancamos con una cortina bastante, bastante potente para intentar bien de viernes, acá dice mi compañero. Así que bueno, y hablando de compañero, voy a presentar aquí a mi amigo Damián Espadea en los controles, operación técnica y musicalización. Así que todo lo que tiene que ver con lo que van a disfrutar con el armado de nuestro programa, Damián Espadea. Quien les habla, la conducción, Néstor Soto. Programa número 175, amigos, para Esencia Retro 80, aquí a través de Radio Vox en nuestra quinta temporada, ¿eh? Bueno, vamos a compartir nuestras redes para que nos puedan acompañar de la mejor forma hasta la medianoche. Nuestro link aquí de Vox, www.fmradiovox.com. También al mismo para que se puedan comunicar si tienen ganas de quizás de enviar algún mensaje, algún comentario que podamos compartir aquí con toda la gente amiga. Bienvenido sea, ¿eh? También nos pueden acompañar para aquellos que todavía no tienen la aplicación aquí del programa para descargar, como ya todos sabemos, Radio Vox 102.9 FM, para que les quede, como siempre comentamos, ahí el loguito en el celu. También nuestro WhatsApp para intentar, si tienen ganas, compartir algún audio, algún tema que podamos también disfrutar a través de nuestro programa. 11-6470-47. Vamos a repetir. 11-6470-47. También vamos a estar compartiendo con toda nuestra gente amiga el audio de, por supuesto, de toda la música del programa. En vivo, esperemos que Facebook no nos maltrate y bueno, nos aguante lo que más pueda o quiera, ¿eh? Bueno, hoy como siempre comentamos, vamos a estar disfrutando de, creemos nosotros, siempre hacer un lindo resumen que nos ha dejado los 80. Vamos a comenzar como siempre bien año 80, 81, donde todavía, como siempre comentamos, escuchábamos y supimos conocer muchos de nosotros, la música disco, música disco funk con algo de soul, ¿por qué no? Así que bueno, vamos a arrancar allá bien en principio de los 80 y después vamos a ir también, por supuesto, variando, subiendo un poquito a través de lo musical, subiendo los años y bueno, también vamos a disfrutar intérpretes, bandas y también intérpretes, así que vamos a ir variando y también a mitad de programa vamos a también recordar una discoteca que ahora en estos próximos días mucha gente la recuerda por lo que dejó musicalmente, así que bueno, también vamos a recordar algunos temas muy particulares de una discoteca, por qué no, que ha dejado una huella aquí en Zona Sur, ¿eh? Así que vamos a tener un programa bastante variado. ...22:11, una noche bastante linda, templada, no tenemos viento, tampoco una baja temperatura, así que bueno, 15 grados en estos momentos para las 22:10. Bueno, comenzamos entonces como dijimos hace unos segundos nada más, primer bloque de Esencia Retro 80, comienzo con esta excelente banda, estamos hablando de los Delegation. Les mando saludos, Juan Sala. Beso grande, ¿eh? You Esencia Retro 80. We'll be right back. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Esencia Retro 80. noches, Néstor Soto. Desde acá te saluda Azucena. Que bueno, que tengan una hermosa jornada esta noche. Que la pasen de 10. Y desde acá lo quiero saludar también a mi amigo Tano Rossi. Gran tipo. Y bueno, y a todos mis compañeros de trabajo. Que los extraño mucho. Y bueno, ya pronto lo estaremos viendo. Si Dios quiere y la Virgen, cuídese mucho. Y saludo a mi familia, especialmente a mi vieja que está en San Miguel de Tucumán. Que bueno, ya si Dios quiere, pronto lo estaremos viendo. Un abrazo grande y muchos éxitos. Besos, cuídense. Bueno, ahí estamos recibiendo saludos de la gente que nos está acompañando. Así que bueno, en principio queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos están haciendo el aguante. Ahora, en ratito nada más, vamos a estar saludando a todos ellos. Así que bueno, en principio, gracias por estar del otro lado. Bueno, mucho recuerdo ahí de esta amiga, de esta compañera que trabaja en comedor de Reginald Lee, donde bueno, me estaba acordando, tengo muchos recuerdos, muchas anécdotas de ese lugar donde, bueno, en mi caso trabajé muchos años ahí. Y bueno, casualmente mucha gente amiga que nos está acompañando a través de nuestro programa. Así que bueno, gracias Azucena por tus saludos, por tus palabras. Y bueno, desde aquí también el saludo para tus familiares en la provincia de Tucumán también. Así que gracias, ¿eh? Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Todos los hits de la década dorada. Minutos, seguimos amigos aquí a través de Vox 102.9, programa número 175 para Esencia Retro 80. Así que bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque, como habíamos comentado, con un mix donde estuvimos escuchando a Delegation, Steve Miller Band, Greg King Band y también, por último, Nick Stracker Band, ¿eh? Así que ahí una pequeña confusión con las bandas, pero bueno, un muy buen mix, bien de principio de los 80, donde llegamos hasta el año 82, 83, en donde estos temas sonaban y de muy buena forma, ¿eh? Así que creo yo un comienzo bastante aceptable para nuestro programa, donde lo vamos a estar acompañando, como ya muchos de nuestros amigos nos conocen, hasta la medianoche, quizás pasados algunos minutos, ¿eh? Bueno, quiero saludar también a un amigo, Adrián Verón, que nos está acompañando en estos últimos tiempos de muy buena forma. Así que bueno, Adrián, para vos saludos ahí a la gente de Uxon o Jackson, como siempre comentamos, ahí en la zona de Brazategui, ¿eh? también, por supuesto, otro amigo de compañero de Reginald Lee. Bueno, queremos también saludar a la gente que nos está acompañando por aire, como siempre decimos, por la tradicional radio de aire aquí en toda la zona sur, por la vieja y querida Espica, como dice aquí mi compañero. También para aquellos que nos están acompañando a través de nuestro link, recuerden www.fmradiobox.com para que nos puedan escuchar con un excelente sonido. Bueno, también queremos saludar a toda la gente que nos está acompañando, gente amiga a través de nuestro audio en Facebook, que le estaba comentando aquí a Damián. Es muy probable que en unos minutos se corte porque ya nos dio el aviso, así que bueno. Pero nosotros siempre intentamos en minutos volver a retomar nuestra transmisión a través del audio en Facebook. Bueno, queremos agradecer a toda la gente amiga que nos está acompañando. Por ejemplo, a Silmara, Silvana, gracias por estar ahí. A Carolina Soto, también a un amigo, Nelson Estela, un amigazo de muchos años. También a un amigo, David Vigiano, que ahí le tiré un dato a través de Messenger, donde vamos a tener una pequeña sorpresita para la gente que supo andar allá por los años 82, 83, al 86, ¿por qué no? Por la zona de Temperley. Así que vamos a tener en un ratito una pequeña sorpresita, un gustito para, más que nada, para recordar ese lugar tan lindo que quedó en nuestros recuerdos. Así que bueno, eso va a ser en un ratito nada más. También quiero saludar a Omar Vallejos. Hola Omar, ¿cómo estás? A Fer Simpson, Fernando, amigo, gracias por estar ahí desde el interior del país. También a otro amigo también que nos acompaña, para Daniel Delgado. Gracias por estar ahí también, Daniel, aquí de la zona de Quilmes. Bueno, después vamos a ir tirando. Ah, bueno, ahí me dice Damián. Vamos a escuchar otro audio. Hola, Néstor. Gracias por la buena música, las buenas noches a toda la audiencia. Y no cambien su forma de hacernos y alegrarnos un viernes a la noche. Muy agradecido de mi parte y de la gente que me acompaña en este momento. Voy a pedir un saludo y grande para ustedes. Desde acá un abrazo, y solicito a ustedes que esté en mi alcance, o que esté al alcance de ustedes. Necesito un alquiler para una familia, un conocido que es familiar y como mi hermano, de mi pareja, en la zona de Berazategui, una gente que viene de Capital y no quiere vivir más en Capital, quiere vivir en Berazategui, lo más cercano posible, porque tiene su familia acá en Berazategui y queda más cómodo para poder estar más cerca con este problema que estamos pasando. Buenas noches, gente, ¿cómo andan? Los de la Vox 102.9, acá desde Moreno. Les quiero mandar un saludo grande a Néstor Soto, a Damián, a Eduardo Rossi. Decirle que los escucho siempre, me encanta. Muy buena onda, no genio, máquinas. Esencia Retro 80, junto a vos. Bueno, ahí estamos escuchando saludos y comentarios de gente que nos acompaña, de gente amiga, por supuesto. Así que bueno, queremos agradecer en principio a, como decimos, gente que tenemos registros, que nos escuchan. Y bueno, quizás hay mucha gente que nos acompaña y no tenemos el registro. Así que bueno, igual sabemos que están del otro lado. Y bueno, les agradecemos de corazón que nos acompañen, porque bueno, la idea es, como dijo aquí una amiga desde la ciudad de Moreno, desde la zona oeste, intentar en estas dos horas disfrutar la mejor música. Y bueno, para cada uno trae un recuerdo, un lugar, una persona. Y bueno, esa es la idea de distendernos, salir un poquito de todo este momento difícil que ya venimos pasando varios meses. Así que bueno, gracias por el concepto y por la, también por la buena onda. Y bueno, saludos para la chica esta. No nos dejó el nombre, ¿no? De que nos escucha desde Moreno. Así que saludos y besos para vos, ¿eh? Esencia Retro 80. Bueno, vamos a 22, casi 40 minutos, amigos. Vamos a ir dejando algunos saluditos más, por suerte, para más adelante, para el próximo bloque. Así que bueno, vamos, si te parece, Damián, próximo segundo bloque para Esencia Retro 80. Vamos a estar escuchando a este muy buen cantante. Estamos hablando de Eddie Grant, pegadito Jimmy Cliff, Rick Castle. Soto, deja de decir bueno, che. Esencia Retro 80. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Hola Néstor, ¿cómo va? Buen programa.

22:55 minutos, casi terminando aquí nuestra primera hora, Esencia Retro 80. Recuerden, amigos, lo vamos a estar acompañando hasta pasada minutos en la medianoche. Así que todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando buena música, ¿eh? Bueno, se acaba de cortar la transmisión de nuestro audio en Facebook para toda nuestra gente amiga. Así que en minutitos ya nos volvimos a reconectar. Así que bueno, esperemos que de a poco todos los amigos nos vuelvan a sintonizar aquí a través de Facebook, ¿eh? Así que vamos despacito, todavía tenemos bastante tiempo. Así que avisamos, se volvió a conectar el audio en Facebook. Bueno, no me quiero olvidar antes, porque si no me van a matar, gente amiga que nos está acompañando. Así que bueno, quiero saludar a Cris Palacio. Gracias, Cris, por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Se nos ha sumado en estos últimos programas. Así que bueno, agradecidos. Ahí mandamos besos de quienes hacemos aquí Esencia Retro. Y también quiero saludar a una amiga que andaba media perdida, que nos solías escuchar a menudo. Bueno, queremos agradecer desde ya que nos está acompañando a Marisol y su hermana Silvia, ahí desde Capital, desde Chacarita, haciéndonos el aguante mientras están cenando. Así que bueno, muchas gracias, Marisol. Un gusto que te encuentres bien. Así que bueno, esperemos seguir disfrutando de buena música, Y también no me quiero olvidar para nuestro amigo Ludwig Petrisek, un amigo aquí, un amigazo leparadiense, que ahora le vamos a dar una pequeña sorpresa. Así que bueno, amigos, gracias por estar ahí del otro lado, Esencia Retro 80, con estilo propio. Bueno, vamos a charlar ahora con un amigo que vamos a recordar la semana que viene. Para toda la gente aquí de la zona sur, vamos a hacer una pequeña introducción cortita. La semana que viene, aquí en la zona sur, si no me equivoco, se van a cumplir nada más ni nada menos que 34 años del cierre de una discoteca. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto después de tanto, pero tantos años? Bueno, estamos hablando de una discoteca que estuvo ubicada ahí cerquita de la estación de Temperley. Estamos hablando de Le Paradis. Mucha gente aquí en Zona Sur ha conocido ese boliche, para los que más o menos andan promediando los 50, porque sí, sacamos la cuenta, 36 años. Bueno, este boliche funcionó desde el año 1982 hasta mediados del 86, más o menos es lo que recuerdo, ¿no? Así que bueno, nosotros como un pequeño recordatorio, o como un, lo podemos llamar también así, como un mini tributo, vamos a hacer una charlita con un amigo que estuvo el lindo recuerdo, la posibilidad, y no sé cómo más llamarlo, de estar en la inauguración de ese boliche. Así que bueno, hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Néstor? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Qué linda sorpresa, escuchando acá, por supuesto, los viernes, un poco de música ochentosa, que bueno, que siempre es agradable y da energía, y me alegro que vaya todo bien con el programa. Bueno, te felicito. Te agradezco, amigo, te agradezco. A vos y a Damián. Bueno, muchísimas gracias. Acá también saludo para el maestro Damián. Bueno, un gusto hablar con vos, Gustavo, porque venimos hablando, y bueno, yo ya te he invitado varias veces aquí al programa, pero todos sabemos, con el tema de la pandemia, de la cuarentena, que se complica para visitar lugares y trasladarse, ¿no? Así que estamos a la espera de que esto en algún momento se corte, para que puedas venir acá a visitarnos, Hola. Hola, hola, ¿sí me escuchás? Sí, ahora sí te escucho. No, que te decía que hemos hablado muchas veces que esté invitado aquí al programa, pero con el tema de la pandemia, de la cuarentena, se complica por el momento que puedas venir. ¿Me escuchás? A ver, hola. ¿Ahora? ¿Me escuchás sí. ahora? ¿Me escuchás? Ahora, sí, ahí te escucho perfecto. Bueno, que te he invitado varias veces aquí al programa, pero todavía no has podido venir, decía. Claro, sí, lamentablemente, viste, este tema se complica. Frenó todo y nos hizo cambiar el ritmo de vida. Pero bueno, al menos por radio, internet y demás. Uno puede seguir en contacto. Podemos seguir comunicados y tener un poco de música encima. Bueno, mira, Gustavo, te voy a hacer algunas preguntitas, porque bueno, yo hay algunas cosas que quizás al principio no las conocí, las conocí después de un año, ¿no? Estamos hablando de la discoteca de Le Paradis. Qué, y bueno, qué recuerdos. Qué lindos recuerdos, ¿no? Acá hay sí, mucha qué gente... recuerdos. A mí me trae unos recuerdos imborrables. Sí. Ya que, bueno, fui invitado en su momento con una invitación especial que me llegó al domicilio. Tengo la foto, me mandaste la foto, sí. O sea, estoy hablando de Villa Domínico, en el lugar donde vivía cuando era joven. Ahí de mis padres, mi mamá que está ahí todavía, y mis hermanos. Mirá vos. Y tenía unos vecinos que me habían comentado, me veían que yo salía, que me gustaba ir a bailar, y cómo es... Me comentó que iba a venir una persona amiga de ella desde la infancia que venía del exterior y iba a abrir una disco en Buenos Aires. Y me dijo si me gustaría ir. Y dije, bueno, sí. Pasó el tiempo y quedé... Se me pasó eso. Sí, hasta sí, que sí. Un día, viniendo de un recital, me acuerdo, llego a mi casa y me encuentro con un sobre, con la entrada y la invitación especial. Sí, sí, sí, eso me... Volando, conseguir un saco, porque hay que Elegante Sport. Elegante Sport. Gustavo, te hago una pregunta. Vos del dato este, de porque era tu vecino, me dijiste que te invitó, ¿no? Que te comentó claro, eso. Era unos vecinos, una pareja claro. Que teníamos, vivía al lado de mi casa, sí. Sí. ¿Vos te enteraste esto en el mismo año o en el 81? No, yo me enteré que esto... El rumor, digamos. Estaban la idea era que el amigo de ellos iba a abrir una disco aquí en Buenos Aires. Me comentaron eso y bueno, quedó ahí. ¿Y cuánto pasó de esto? Y bueno, yo ya después medio que me había olvidado, hasta que un día llego a mi casa y me encuentro con el sobre, me dijo mi mamá, me dice, ¿tenés un sobre ahí con una invitación para un disco que se abre? Entonces, mira, y me dijo, te lo digo Carmen de al lado, que, y decí, y dijo que no faltes, que vayas Elegante Sport. Qué grande. Así que, urgente era conseguir un saco. Mirá porque vos. No tenía. Mirá vos. Así que... ¿Y vos qué edad tenías en ese momento? ¿18, 19? 17 años. ¿Cómo? ¿Qué edad tenía? 17 sí. años. Ah, 17 años, está bien. 17 años, año 82, y entonces, bueno, voy, por supuesto, no llegué en el momento que estaba la apertura, igualmente estaba todo, había mis colapsada, y fue terrible, era una cosa impresionante. Nunca me imagino, sí. Nunca viví algo así, y bueno, cuando llegué, que logré entrar, que me encuentro con ahí el semicírculo ese que estaba después de la entrada, me encuentro ahí, y ver todo ese espectáculo de luces, música, y viste, quedaste anodado, era sí, uno, el estado. Uno cuando, no sé qué tiempo, pero mirando. Uno cuando entraba por primera vez, la verdad que quedaba muy, pero muy sorprendido. Claro, pero aparte era un nuevo estilo de disco, era muy diferente a todas las anteriores que podía haber conocido. Sí, es entonces, verdad. Entonces como que quedó ahí la música y los parlantes de Electro Voice ahí que explotaban. Las columnas, terrible. Era algo diferente a todo. A todo, de verdad. A todo porque... lo que yo había conocido antes, no había nada igual. Entonces, bueno, fue algo que, por supuesto, me encontré con la gente que me había invitado. Me presentaron al dueño, sí. A Nacho Castelli. Y bueno, era siempre un invitado que tenía, me invitaban, me iba y disfrutaba mucho de todos los fines de semana. Hasta que, bueno, llegó un momento que dije, necesito estar más involucrado adentro. Sí. Y ahí me contacto con Daniel Mieres, que era el gerente de Relaciones Públicas. Sí, sí. Y le digo, mira, yo necesito meterme acá, con la gente, con todo. Le digo, no quiero venir con la invitación especial y por ahí y las consumiciones que me pueda dar. Le digo, claro, quiero pertenecer acá adentro. Mirá qué lindo. Y bueno, me dijo, dale, te espero. Al martes siguiente empecé y bueno, me juntamos, nos relacionamos ahí con la gente de... que hacía Relaciones Públicas en ese momento. Qué lindo recuerdo. Por recordarte, tarjeteros viejos, el perro, Gustavo Cerábalo, el Palomo, Los Girasoles, sí, Javier Pío, que hace poquito lo vi en una fiesta que estuvieron. Sí, lo vi, estuvo con Adrián. Claro. Sí, Pío, sí. Sí, lo he cruzado en algunos eventos. Los chicos de Lomas, de la Universidad de Lomas, que parábamos juntos siempre. Sí, sí. Eran que uno de ellos hace poco falleció. Se hizo una comunidad espectacular, dirigida siempre ahí por Daniel. Sí. Yo ya lo conocía a Daniel de Underground, en Avellaneda. En Avellaneda, me acuerdo. Sí. Tuve la suerte de también ir a la inauguración de Underground. Ahí a la bajada del puente. Exactamente, al lado de lo que era el bingo. Exactamente, sí, cómo no me voy a acordar. Sí, sí, entonces él pasaba música ahí, lo conocí yo ahí, entonces yo le decía, ¿te acordás? Sí, bueno, teníamos una pequeña buena onda, buena amistad ahí con él. Gustavo, ya que me estoy riendo, porque yo tengo un amigo que está escuchando, que también iba a bailar a Le Paradis, que es de Wilde el muchacho, ¿viste? Sí. Capaz que lo conocés, pero bueno, eso quedará para otro momento. En algún momento ojalá que lo conozca. Y yo me preguntaba, en ese momento, ¿cómo viajabas hasta Temperley? Porque estaba medio a contramano ahí vos. Aunque te parezca mentira, yo te imagino. Yo salía tarde de mi casa y no tenía ningún inconveniente. A veces. O te ibas en tren o me tomo un colectivo a Lanús. Yo te imagino tomando el 295 hasta Lanús y de Lanús el tren, ¿o me equivoco? Claro, yo por ejemplo la más rápida. Exacto, por el tren era lo más seguro. Seguros. Aparte era gratis. Claro. En ese momento era gratis, pues en esa hora no había boletería, estaba todo. Claro. Nadie te cobraba boleto ni te pedía, así que mirá vos. Esas pequeñas, y si no tenías que ir a Tapabón y tomar el 79 que me dejaban en Alcina, claro. Y de ahí caminar para el otro lado y cruzar la estación. Estabas contramano, digamos. Sí, pero no, eso pero no tanto. Me frenó. Y bueno, por supuesto, ahí después se fue haciendo, era un clásico, era ir, sí, pero sí, era otra cosa, es estar en otro lado. Uno entraba a ese lugar, o sea, musicalmente, ¿no? Y claro, uno después se sentía que estaba. Música te transportaba. Que estaba en otro lugar, que no parecía que estabas en. Digamos, totalmente, ahí. Totalmente. En la ciudad de Temperley. Y en los primeros años siempre había iban artistas, gente muy, muy conocida, actores. Había, sí. Ahí con por ejemplo, este chico, el cantante de Suéter, Miguel Zabaleta, ahí Ian Durán. Ian Durán le decían acá que cantaba White Cup, sí. Claro, nos encontramos, siempre yo estaba ahí, charlábamos, el actor Juan Carlos Galván, que se bailaba todos los viernes, venía los viernes, vos ibas ahí los viernes y estabas en el fondo, y abajo del arco iris, y el tipo te bailando ahí, y vos decís, es una semana lo mirados en la tele, ¿viste? Mirá, Gustavo, disculpa que te corte, acá llega un mensaje, que capaz que la conoces. Dice, hola amigos de Radio Box, qué lindo escuchar a Gustavo con sus recuerdos tan a flor de piel. Gracias por su testimonio, Lucía de Lanús, dice. Ah, mirá. Mirá sí, vos, mirá vos. Sí, cómo no me acordaba. Sí. Y es que cuando se abre empezamos a hacer el tema de relaciones públicas, involucré a gente, a chicos amigos, y entonces empezamos. Y yo me encargaba de lo que era Lanús y Avellaneda. Mirá vos. En Avellaneda copábamos ahí en Villa Roma todas las tardes. Sí, y en Lanús, sí, en 9 de julio. Y, terrible. Y Anatole France, ahí éramos ahí contra la gente de la Casona, con la gente del country. Nosotros ahí haciendo base y bueno, por supuesto. Interesante para la época, muy interesante, Sí. Y lo que tenía de para ahí al principio es lo que te. Vos tenías los temas más importantes, o sea, los más buenos, todos los hits esos, los tenías, cuando salían en Estados Unidos, los tenías acá. O sea, vos estabas adelantado entre tres y seis. Era al instante. Tenías la música así, Jorge Mieres, y los traía al toque. Sí, o sea, salían y los tenías acá, sonaba en Buenos Aires. Sonaba en Le Paradis. Sí, es verdad, ¿verdad? Porque yo, acá en el 2017, ya pasó, parece mentira, pero estuvo en la semana esta de la fecha de inauguración, estuvo Adrián Traversa acá, ¿viste? Qué grande, Adrián, sí. Bueno, estuvo acá, nos vino a visitar, todo, y bueno, y él nos contaba también que, bueno, que los dueños y algunos más que estaban allegados a ellos, viajaban especialmente a traer lo que estaba sonando en el momento en Estados Unidos y también en Europa. Exacto, vos sabés que es más, llegó a tenerlo primero en el Paradis que en New York City. Por eso a veces, por eso empezaron a venir la gente de New York City, sí, la gente de San Isidro, empezaron a venir al Paradis en esos años. Vos sabés que era terrible. Es verdad. Encontraba gente, New York City. Y venían al Paradis, venían porque decían, no hay nada, no hay otra cosa igual que esta. Vos sabés que yo lo puedo verificar a eso porque, o una forma de decirlo, ¿no? Pues yo tenía dos amigos que trabajaban en esa época en Capital, donde estaba el mercado de abasto, el viejo mercado de abasto, donde está el shopping ahora. Sí, sí, sí. Bueno, y él tenía, este chico que era de acá de Quilmes Oeste, tenía dos compañeros que vivían en Chacarita. Y un día estábamos en la barra y no, dice, nosotros no venimos de Chacarita, dice, a bailar acá, dice. Mirá vos, ¿de dónde venían? Claro. Sí, yo así conociendo, charlando con uno con otro, porque era ahí la comunión entre todos, era la música. Era la música y el sonido que tenía. Terrible. Porque no había... Sí, era... Conocía otros discos, pero no hay nada que emparentaba el sonido que tenía. Vos lo podrás corroborar. Yo me acuerdo que había noches que en algún momento te quedabas medio sordo. ¿Es verdad o mentira eso? Bueno, cuando uno bailaba, te ponías a bailar ahí en la pista... Te quedabas medio sordo. Al lado de la columna y que te reventaron los oídos. Sí. Era una cosa, era un placer. Por supuesto que después cuando al otro día o cuando te ibas, estabas a medio metro con tus amigos y estábamos todos a los gritos. Sí, porque es verdad, no es verdad. No escuchábamos nada. Pero esas cosas sin... Muy lindo recuerdo. Marcaron el tiempo. Como tengo entendido que después, una vez cerrado... Yo tuve la posibilidad, de vuelta de encontrarme con Nacho y le digo, ¿por qué? Decime por qué cerraron. Porque el sábado anterior, si mal no recuerdo, habían tocado Los Violadores. Había habido 4.000 personas, había explotado eso. Sí. Había explotado. Y al sábado siguiente, cuando me acerco, estaba cerrado. Mejor dicho, el viernes que me acerco, ya estaba cerrado. Pues yo iba viernes, sábado sí, tarde, sí. Sábado la noche, domingo, vivía ahí adentro. Sí, me habías comentado que eras asistencia casi perfecta. Inclusive fue todo, yo cuando terminamos la secundaria, yo estudiaba en Avellaneda, tuve la posibilidad, fue uno de los primeros colegios que organizó su viaje de egresados ahí. Sí. Y solamente, no se podía invitar gente, solamente la gente los alumnos, digamos. Claro, los alumnos que tenían la fiesta de egresados. Uno que otro profesor, todo, o sea, lo que representaron el colegio. Sí. Así que ese día organizamos también, que fue un septiembre del 84, septiembre del 84, hicimos la fiesta cuando vinimos de Bariloche, a las dos semanas, hicimos fiesta del reencuentro, se hacía, y bueno, vendías las entradas, todo, después el número, no sé, ponele, 200 personas, y 200 personas, y el boliche era para vos. Sí, claro, estaba exclusivamente para lo que eran la fiesta de viaje de egresados. Se hacían los jueves, es un jueves fue esto, se hacía la fiesta el jueves. Gustavo... Mira, yo acá en este bloque aproveché para charlar con vos, para compartir toda esta charla con gente amiga que nos está escuchando. Estaba hablando también, por ejemplo, gente, nosotros decimos, hay un grupo que tenemos de muchos años que solemos encontrarnos en algunas fiestas retros, ¿no? Gente de Loma, gente de Temperley. Hay muchos que conozco. Gente de Lavallol. Bueno, tuve la oportunidad de volver a verlos. Sí, y bueno, en este caso, viste, tenemos amigos como, por ejemplo, David Vigiano, Omar Vallejos. Fer Simpson, toda gente, digamos, este muchacho de Wilde, Ludwig Petrici se llama, Luis Caringi, Luisito Caringi, Luis Caringi, lo tenés que conocer. Bueno, todos son amigos de la época leparadiense, ¿viste? Claro, totalmente. Y bueno, y yo aproveché en este caso para compartir tu lindo relato con vos, para recordar esas lindas épocas, y seleccioné tres temas que este que vamos a escuchar ahora y el segundo, yo, como le decía Adrián, hay muchos temas que no los escuché nunca en ninguna otra discoteca. Exacto. Así que te voy a dar una pequeña sorpresita. ¿Los escuchamos, te parece? Me parece bárbaro, dale. Dale, Gustavito, ahí seguimos, dale. Dale, por favor. Hola, Gustavo. Sí, te escucho. ¿Te acordás de esto? Sí, ¿cómo? Impresionante. Era, y justamente ahí tenías esa música que en otro lado no la escuchaba. Exactamente. Era innovación total todos los fines de semana. Era. Y uno decía, ¿y esto qué es? Decía uno. Sí, totalmente, es así. Pues esa era, vos te quedabas y aparte de la forma que sonaba, era No, por ahí si en la semana vos querías investigar, indagar, no sabías por dónde buscar porque era imposible en la radio escuchar esto. No, aparte no estaba, o sea, la tecnología así a nivel no estaba tampoco. Si no era la radio no había otra cosa. Y si lo querías volver a escuchar tenías que volver ahí. Tenías que esperar hasta el sábado por lo menos. Uno conoció cierta clase de música, porque bueno, yo digo, muchas veces por haber estado en el lugar y en el momento quizás indicado para ese boliche, ¿no? Sí, yo creo que sí, para mí fue muy importante los 4 años, ya te digo, vivía ahí adentro, no me perdía... ni un momento, era un clásico, las hamburguesas de enfrente, ahí de Luis, sí. El muchacho que había puesto el negocio, que había venido a Estados Unidos y lo puso ahí enfrente, era un clásico comer una hamburguesa ahí y después meterte en la disco y bueno. Los otros días nos acordamos con una chica también que era de ir ahí, la cargamos porque le anduvo caminando por ahí por la cuadra y yo le decía, sí. Fíjate si está abierto Cristal, le decía, la famosa pista de patinaje. Sí, se tomaba café y bueno, iban a patinar. Y a la vueltita, para el lado de la estación. Y a la vueltita. Alimenticius, sí. Otra casa de hamburguesas que cuando salías. Ahí se juntaba más gente. Salías con todo el hambre, te comías todo. Ahí, y ahí se juntaba gente antes de entrar también. Entrar hacías así. Sí. Cuando salías te querías comer todo, viste, te tenías que agarrar siempre, bueno, te agarrar hambre. Y era terrible. Nosotros... No me quería olvidar, no sé si lo terminé de decir. Sí. Cuando yo me encuentro después que cerró todo, que le pregunté por qué cerraron, le pregunté a Nacho y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, Gustavo, acá queríamos dejar una marca en la gente, en una generación. Si me entendés eso, vas a entender el significado de lo que quisimos hacer, de lo que yo quise hacer acá. Por supuesto, él, de lo que era disco, tenía le gustaba, pero ahí el donde se apoyaba era con José Caro, que era, sí. Que era el que tenía experiencia, digamos. Sí. Pero por eso te digo que... Ellos eran dos hermanos, ¿no? ¿O son dos hermanos? No. ¿Los dueños no fueron? No. Nacho Castelli y José Caro. Ah, yo pensé que de Caro era con el hermano. Eso tenía la confusión, por eso te preguntaba. Claro, no, Nacho Castelli no. Ah. Además, yo tengo entendido que, o sea, todo lo manejó él, el capital, y como diciendo, vos que sabés, sí. Toma un porcentaje de lo que sí. Es y trabajás conmigo. Danos una mano. El dueño, digamos. Luego, el que sabía, el que la tenía clara era José. Yo me acuerdo mucho también, que le contaba a Adrián, que me quedó grabado cuando el locutor de Le Paradis, Miguel Ángel Contastulli, presentaba los temas. Presentaba los temas, era una cosa de loco eso. Nah, Miguel, cuando hablaba de Miguel, ese hola. Sí. Bueno, yo tengo un CD que me grabó Adrián del primer tributo del año 99, donde está la voz de Miguel Ángel. Claro, sí. No sé si estuviste vos en el 99. No estaba acá en Buenos Aires, me lo perdí. Bravo. Bueno, yo tengo ahí, está grabado cuando arranca todo el CD, toda la música, es un CD con la música en vivo de la fiesta, está la voz de Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí. Yo después tuve la oportunidad de verlo después en otro lado, trabajando también a Tony, que era un personaje impresionante. Sí. Cuando estaba ahí en la puerta con esa mirada, porque te infundía respeto, temor, no sabía si te iba a morder. Y bueno, igual te sonreía. Sí. Y lamentablemente, hace poquito, no sé si te enteraste, falleció el Barba Pigues. Sí, me enteré. Estaba enfermo y bueno, falleció. Una pena, una lástima. Sí, también. Gran personaje de ahí, de la noche, de ahí, de la disco. De Le Paradis, sí. Esa época fue irrepetible para toda esa generación. Exacto. No, no, no, no va a volver. Una vez comenta, ¿no? Que uno, digo, una vez comenta con gente conocida, gente de la época, pero quizás no tuvo la suerte de conocer más que nada el lugar. Claro. Porque claro. Una cosa es que uno lo comente y otra cosa es haberlo conocido y haberlo vivido, digamos, ¿no? Durante varios casi 4 años, como vos decís, 4 años. Yo el primer año no lo conocí el primer año. Cuando yo voy por primera vez, ya hacía casi un año que estaba. Claro, claro. Todavía estaba en Mieres, antes de que pasara lo que pasó, ¿no? Jorge, me decís, el DJ. Sí, el DJ, sí. Todavía estaba él. Sí, tenía, los dos, por supuesto, son excelentes DJ, Adrián con el... Sí. Mira, Adrián te sacaba la adrenalina donde no la tenés. Sí, terrible, mira, terrible. O sea, como movés, bailás o bailás. Sí, no te queda Jorge otro. Jorge tenía, hay un carisma, un ángel, que vos el tema lo escuchabas. Sí, lo disfrutabas. Lo disfrutabas. Es verdad, y con verdad. Adrián explotaba. Explotaba la pista, sí, sí. Era yo, ¿viste? Ambos excelentes DJs. Sí, pero, sí. Dos monstruos. Los dos los vi de... Los viví, los estuve cerca. He perdido algunas fotos que tenía de esa época, entre mudanzas y mudanzas. Uno se va mudando por un lado para el otro, recorrer el tiempo. Se van perdiendo las cosas. Y algunas cosas se me pierden, ¿viste? Y bueno, algunas fotitos que tenía ahí. Las fotitos, y otras por medio del grupo pude tener la, en una la, de esas, creo que estoy. La de la tarjetita con el sobrecito es mortal esa. ¿Eh? La de la tarjetita de invitación con el sobrecito blanco de la época. Ah, terrible. Sí, la tengo acá y es un tesoro más preciado. Sí, sí. Eso es algo así, está bárbaro, está bárbaro. Esos momentos fueron... Y la gente que conocí mucha gente impresionante, muy buena. Se han formado parejas de amigos, se seguro. Han casado amigos. Seguro. Fue completo todo eso. Hay mucha gente que no está viendo en Buenos Aires, que están en otros lados. Sí, mucha gente que vive afuera ahora, mucha gente que vive afuera del país también. Sí. Igual les pegó a todo el mundo. Por eso te digo, lo que quisieron hacer ellos, que querían marcar una generación, la hicieron. Lo hicieron muy bien. Lo lograron, seguro, sin lugar a dudas. Mirá, estamos no era una cuestión económica acá de decir para ganar plata, no. Querían marcar y por eso la última función, personas explotando. Eso. Sí. Disculpame, ¿sí? Se dijeron muchas cosas, ¿viste? ¿Por qué cerró? ¿Cuál fue el motivo? Yo se lo pregunté acá en los estudios a Adrián Traversa y él, bueno, dice, mirá, a mucho no me gusta hablar de ese tema porque no viene al caso, pero bueno, se dijeron muchas cosas, ¿viste? Por diferentes motivos. Ahora vos me decís esto y la verdad que te hace un poco de ruido, dejar ese mensaje que te deja el dueño a vos. Sí, y lo bueno de todo eso es que me lo dijo sin pelos en la lengua, mirándome la cara, charlando, porque había mini relación, digamos, entre por medio de mis vecinos, teníamos buena onda y, sí. Y yo le pregunté así con franqueza, como diciendo, ¿Por qué? Y me dijo, ¿sabes qué? Queríamos dejar una marca, en esta generación, algo que nos recuerde. Y yo digo, sí, puede ser, qué sé yo, digo... Hoy por hoy, yo me puedo pensar, qué sé yo, viste, el que tiene, gente que tiene mucha plata, son multimillonarios, qué sé yo, algunos tienen algunas ideas, otras, y este le habrá ido por ese lado. Dejaron una generación. Y uno quizás también con esa edad algo corta, en ese momento quizás no lo supo entender. Claro, sí, yo lo entendí, yo me acuerdo que el mismo día que ya cuando fuimos todos, la primera vez que se abría después de haberse cerrado, que no nos habíamos enterado, que estaban todos cerrados, estaban todas las chapas ahí, estábamos todos en la puerta ahí, mex, todos cerrados, eran pequeños grupitos así, y caminando para la esquina de la plaza, así no sabíamos, no entendíamos nada. Por supuesto, con lágrimas, todo, era... Seguro. Era un lagrimerío tremendo, ¿viste? Y me acuerdo que por un tiempo con el grupo, con gente de diferentes lugares, así no hemos salido, no salíamos nada, hasta que después, bueno, uno empezó a salir nuevamente y nos fuimos encontrando en otros discos de ahí de la zona. Pero qué loco, qué tema. Bueno, pero eso nunca, siempre quedó, eso quedó marcado, eso lo lograron. Y eso por ese lado me cierra a mí todo lo que quisieron hacer. Claro, exactamente. Porque lo siento, lo que ellos dijeron es lo que me pasó a mí. Seguro. Me dejaron ese sello en el alma. Digamos, y mirá, estamos hablando después de 34 años, ¿no? Esa, mirá, 34 mirá, de mirá cierre, si, digo, 38 años de esa tarjetita. Mirá si dejaron un mensaje. Sí. Si no lo dejaron. No, no, terrible. Gustavo, por eso te digo que sí. Eso, si hay versiones diferentes, no sé. Sí. No sé por hablar, yo tengo esa porque... Es bueno escuchar lo que vos dijiste. Sí. Gustavo. Sí, a mí, bueno, por supuesto, bronca tenía, después yo cuando... Después José Caro creo que abrió tu Insta y en Avellaneda, donde era underground, y bueno, lo encontraba ahí, que también iba. Sí. Porque ya después ya uno ya... Ya no es lo mismo. Terminó ahí, ya deambulé por algún otro lado, ¿no? Ya no es lo mismo, seguro, lado, seguro. Ahí, el único lugar que paré en mi vida fue ahí, en el Paradiso. Escuchame, Gustavo, escuchamos otro tema bastante particular de ahí, de el Paradiso, ¿te parece? Antes de despedirte. Dale. No te vayas, No, por favor. Bueno, Gustavo, estás ahí, ¿no? Por supuesto. Y bueno, acá hay otro recuerdo también muy lindo y muy particular, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Sí, está bárbaro, qué bárbaro. Los temas imborrables, qué bueno, sí, sí, sí, sí. Muchos recuerdos trae. Muchos recuerdos, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ya faltan pocos días para... Sí. 38 años ya, qué bárbaro. Terrible, terrible, la verdad que... Por eso yo decía... Claro, toda una vida, sí, sí. Por eso yo decía que este pequeño... Esto es lo que estamos contando y compartir con toda la gente amiga. De gente que quizás de cierta edad no lo alcanzó a conocer, ¿no? Porque, por supuesto. Mira, para una cosita con respecto a eso, cuando apenas había empezado... Bueno, uno, por supuesto, quiere ir más coqueto, tenía que... Digo, tengo que ir... comprarme otro tipo de ropa, o sea, y estaban en las casas importadas, ¿viste? Yo quería comprarte el Levi y salía bastante plata. Sí, me acuerdo que todavía tengo, las tengo guardadas, las tengo las botas UFO, que salieron la primera que salieron, que fueron edición limitada. Y las JR, las clásicas. Y las JR, pues sí, pero las UFO estas limitadas salieron, no sé, ponele 200, pero después sí, después hicieron más, pero esa edición limitada que son... Me acuerdo que trabajé 4 meses para comprármelas. Qué barro. Y todavía las tengo. Y esas sí que bailaron en esa pista. Mirá vos. Esas es una cosa de loco. Y te digo que esas sí que tienen. Tienen la marca registrada. Marca registrada, sí, sí. La pista de Paradise está. La tiene bien marcada en la suela. Qué lindo, qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo. Sí, sí. La verdad que... Ay, eso la tengo al lado con las tarjetas, tarjetita ahí. Hermoso. Hay mucha gente que tiene ropa o calzado de la época que la verdad no sé cómo hizo para mantenerlo, para preservarlo, porque yo he tenido mucha también de la época, pero como decís vos, con el correr de los años se van perdiendo. Nada, regalala, y después cuando vos haces un poco de memoria... No, o en mi caso, que no me entraba. Claro, viste, bueno, de todo. Pero yo conozco un chico amigo que nos vino a visitar acá, que también iba a este lugar, y me dice, mirá, estas zapatillas que yo tengo, las tengo de... Yo al principio no le creía, pero después le terminé creyendo porque era verdad. Tenía unas Adidas Volley de la época. Ah. Mirá vos, vos te acordarás bien. Las Adidas Volley. Que venían con las tiras de dos colores, azul y roja. Esas son las que usaba Freddy. Freddy Mercury usaba esa. Bueno, esa, exactamente. Bueno, yo las tengo de la época y la verdad que es verdad, ¿viste? No sé cómo hace para guardar de tantos años. Y sí, bueno, las fui guardando. Y las tiene, ¿viste? Una cosa de loco es esto, ¿viste? Así que bueno. Sí. Algunas cosas. Hay gente de esa todavía. Sí. Yo, bueno, más cosas no me han quedado porque ya te digo. Ropa se me ha roto, ya te digo, otras. Y después por ahí otras regalé. Sí. Uno va creciendo en edad y en cuerpo. Seguro. Entonces, ¿Vos sabés que yo siempre me acuerdo de un muchacho que también nos visitó acá, Omarcito Vallejos, y él siempre Omar Vallejos. Lo tenés de San José Temperley. Sí, seguro que lo conoces. Y siempre... Me tira el nombre, me suena el nombre. Sí, Omar Vallejos, sí. Sí. Y él siempre me contaba y me jodía, y un día vino varias veces al programa. Me decía, yo no me voy a olvidar más, dice, de los pantalones Big Box, me decía, ¿viste? Sí. Y yo digo, vos sabés que yo me acuerdo de esos pantalones, eran terribles. Y él se dice, no, yo me cansé de usar esos pantalones, me decía. Y nos matábamos de risa, ¿viste? Porque eran unos pantalones, vos te acordarás, que traían bolsillos atrás solamente y adelante traían unos bolsillitos para guardar monedas nada más. Exactamente, es un bolsillito larguito tenía. Exacto, mirá, y nos matábamos de risa, dice. Para la época eran unos pantalones terribles, ¿viste? Claro, y bueno, uno se acuerda de esas cosas y te agarra bueno, mucha nostalgia. En esa época vos querías comprarte algo importado, tenías, o te ibas para el lado de la Galería Goes en Lomas. Ah, Lomas, sí, la Gallardón también. Enfrente de la sede de Racing hay una galería, ahí el segundo local, ahí vendía, era la casa oficial importada, el único en Buenos Aires, de Dealer y Friends. De Friends, sí. Si no, el otro, si no tenías que ir a la Avenida Santa Fe. A la vuelta de lo que es Paseo del Corta, ahí. Que había la Avenida Santa Fe. Casas, sí. No había más, ¿eh? Sí, sí. Si querías comprarte remeras también. Muy lindo recuerdo. Muy lindo recuerdo. Salía mucha plata. Salía. Sí. Yo me acuerdo que trabajaba para la ropa, ¿viste? Andábamos todos más o menos con ese tema en esa época. Sí. Pero bueno, muy lindo recuerdo. Pero bueno, ya, tenías la suerte de poder vivías más tranquilo. Sí. No había, se podía andar más en la calle. Podías salir empilchado a las 12 de la noche a tomarte un bondi porque podías. Exactamente, porque no te pasaba nada. Es verdad. ¿Qué va a ser? Así que. Bueno, Gustavo. Mirá, te agradezco infinitamente esta charla que tuvimos, contaste cosas muy lindas para los recuerdos, cosas interesantes, nostálgicas también. Sí, muchas. Mientras comentaba, se me venían muchas cosas al recuerdo y momentos vividos. La próxima, si Dios quiere, lo vamos a hacer acá en los estudios de la radio. Dale, cuando se termine esto, prometo darme una vuelta. Bueno, amigo, te agradezco un montón de corazón, ¿eh? Gracias a vos, a todo el equipo ahí, y bueno, seguimos acá los viernes escuchándolos. Les mando un abrazo grande a todos. Bueno, cerramos esta charlita con otro temita también que sonaba de muy buena forma ahí en Avenida Mex 1056. ¿Te parece? Me parece 10 puntos, dale. Abrazo, Gustavo. Un abrazo, dale. Over the valley, take a while. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Esencia Retro 80. Con estilo propio. 23:46 minutos, amigos. Estamos acá. No nos fuimos después de esta excelente e interesante charla que tuvimos con acá con nuestro amigo Gustavo Gómez en estos momentos de Quilmes. El oriundo aquí de Wilde, de Villa Domínico. Así que bueno, recordando ahí viejos tiempos de esta gran discoteca que ha dejado muchos recuerdos para los que tuvimos la suerte de conocerla, ¿no? Así que la verdad, muy nostálgica, muy linda la charla con Gustavo. Así que abrazos para vos, ¿eh? Bueno, queremos saludar, no nos queremos olvidar en lo posible de nadie. Para Rita, que nos volvió a enviar su mensaje a la radio. Rita de la ciudad, de la localidad, mejor dicho, de Moreno. Así que bueno, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. También queremos saludar a Guille Fox, que hace rato no nos vemos, y a su esposa. Gracias por los saludos, siempre por la buena onda, por ese lindo carácter que tiene aquí el amigo Guille Fox. Así que bueno, amigo, gracias por tu mensaje y también van los saludos para vos, aquí de parte de Damián y de parte mía, por supuesto. Bueno, también quiero saludar a dos amigos que nos están escuchando, para Anselmo, más conocido ya de muchos años, para Melena, y para Horacito también, para Horacito Moreno, que nos vino a visitar también aquí al programa. Saludos y abrazos ahí, amigos, para ustedes. También quiero saludar, no, si no se va a poner celoso, para Ricky Cristaldo también, que debe andar por ahí, anda medio perdido, pero sabemos que siempre nos está escuchando ahí nuestro amigo ochentoso. Bueno, también queremos saludar a Sergio Paso, que se acaba de conectar aquí con nuestro programa, ahí comentándonos un poquito, recordando esta discoteca que él también, dicho sea de paso, supo conocer también y disfrutar. Sergio Pasos, ahí saludos para la ciudad de Lavallol. Bueno, casi 23:50 minutos. Queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando desde principio del programa. No se vayan, todavía tenemos algo más para entregarles en lo que tiene que ver en lo musical. Así que bueno, vamos a pasar al próximo bloque. Vamos a intentar terminar con temperatura musical. Así que bueno, vamos a escuchar otro tema también que solía sonar en esta discoteca de la ciudad de Temperley, y de muy buena forma, ¿eh? We'll be right back. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Todos los hits de la década dorada. Bueno, estamos acá, todavía no nos fuimos, Esencia Retro 80, ya casi en el final de nuestro programa, pero todavía nos queda un poquito más para entregarles a todos nuestros amigos que todavía nos están haciendo el aguante, así que bueno, gracias a todos por acompañarnos como siempre en cada viernes. Y bueno, hoy tuvimos una grata charla con un muchacho amigo aquí de nuestro programa, con Gustavo Gómez, así que bueno, la verdad que nos ha quedado un lindo registro de lo que fue este recuerdo en esta discoteca que supo, como recién comentábamos, supo funcionar entre los años 1982 al 86, nada más que 4 años y muchos, pero muchos recuerdos. Bueno, casi ya vamos a entrar en nuestro último bloque con lo que tiene que ver con lo musical. Antes queremos saludar a nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza, que siempre se conecta aquí a través de nuestra página, a través de nuestro Facebook. Así que bueno, gracias por tus palabras y siempre por tus saludos, Fernando, ahí de la ciudad de Río Gallegos, allá en el sur de nuestro país, Bueno, también queremos agradecer las palabras de nuestro amigo Nelson Estela. Gracias por tus comentarios, Nelson. Y bueno, y también gracias por hacernos ahí el aguante todos los viernes. Bueno, no sé si hoy tuvimos muchos saludos, por suerte. No nos acordamos si saludamos aquí a nuestro amigo en común, a Eduardo Tano Rossi. Así que bueno, Eduardo, si andás por ahí todavía, un abrazo y bueno, siempre agradecido aquí por colaborar aquí con nuestro programa. Y 6 minutos, amigos. Vamos a comenzar nuestro último bloque de Esencia Retro 80 de hoy, ya pasado el viernes 14 de agosto. Así que bueno, vamos entonces, último bloque del programa. Vamos a estar escuchando entonces a uno de los integrantes de los B52, él es Fresh Snyder. Monsters. We'll be right back. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. They all are here to get along. Bueno, ahí estamos terminando ya casi el final de nuestro programa. Estamos escuchando a J. Shales Band haciendo un tema del año 1984, amigos, ¿eh? Por supuesto, con bastante ritmo. Así que bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Espero que el programa del día de hoy haya sido en lo posible de su agrado y queremos agradecer a toda la gente que nos ha acompañado desde el primer minuto, ¿eh? Así que, y vamos a volver a decir que saludamos a nuestro amigo querido Eduardo Rossi, que nos comentó que nos olvidamos de saludar. No, no, Eduardito, ahí tu saludo salió a principio del programa, amigo, así que sabes que van los saludos de corazón. Y acá también de parte de Damián, por supuesto. Sí, sí, cómo que no. Así que bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado al programa, al igual que nosotros, aquí en los estudios de Vox 102.9. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Así que queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó durante estas 2 horas, ¿eh? Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, que disfruten del clima, del tiempo, y nosotros nos estamos despidiendo con un tema de AC/DC, nada más ni nada menos, amigos. Chau chau, cuídense.